Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como en cada emisión y empezando, bueno, pues sí, empezando el 2015 aquí en el programa, sí, en el programa. Los saludo con mucho gusto, Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido muy buenas vacaciones. Yo sí las tuve. Por eso el motivo, parte del motivo de mi ausencia, casi un mes, creo, lo que me aventé. Sí, fue casi un, prácticamente un mes lo que dejé de producir varias cosas entre el programa y la página. Aprovechando la vuelta, aprovecho la vuelta para anunciar unos cambiecillos que tenemos por ahí. A partir de este año en La Cavernaria, pues de entrada, si ya se han dado una vuelta por el Facebook, por el sitio mismo, pues bueno, podrán ver que tenemos nueva imagen. A pesar de que, pues bueno, estuve de vacaciones y bueno, no estuve produciendo aquí trabajo para la página, perdón. Pues bueno, una de las cosas que quería hacer antes de que acabara el año pasado, pues bueno, era tener diseñada una nueva imagen del programa. Más que nada por el hecho de la tipografía. Me gustaba el logo anterior, pero la tipografía ya la estaba viendo en todos lados. Y como que pues eso no era mucho de mi agrado. Y pues al final de cuentas, ¿cómo decirlo? Pues va a sonar un poquito payaso, pero vaya, quiero que el programa en la página y eso tenga arraigo con ciertas cosas. Y pues bueno, iba a estar medio complicado competir contra las cosas que los otros productos que estaban usando esta tipografía que teníamos anteriormente. Y que pues bueno, inclusive uno de ellos era Tercera Caída. El programa este de Lucha Libre que estaba en TBC, ellos también tenían esa tipografía. Entonces uno de los motivos por los que quise cambiar el diseño, pues bueno, era ese. Por las opiniones que he recabado, que bueno, no han sido muchas, pero bueno, por ahí les gustó a algunas de las personas que se los he mostrado. Y que bueno, si no lo han visto, pues chequen nuestro Facebook y nuestra página oficial. Ahí pueden ver los cambios que hicimos. Está muy azul, pues bueno, porque otro de los motivos por los que me tardé, pues bueno, fue hallar una combinación de colores digamos que me agradara, obviamente relacionado con cosas de lucha libre y sobre todo, ¿cómo decirlo? Agradable a la vista, por así decirlo. Pues bueno, al final quedó todo en azul, pues fue la mejor. Y pues aparte creo que aquí en el programa es como que de los luchadores de los que somos fans, sí dije fans, pues bueno, muchos de esos luchadores usan el color azul. Huracán Ramírez, que somos aquí fans de Huracán Ramírez, de Blue Demon, Dos Caras, Aníbal, pues bueno, muchos de estos luchadores tienen así como que color azul predomina, o más bien tienen el color azul como color base en sus equipos, máscaras y demás. Pero bueno, ese es uno de los anuncios. Otro anuncio es que va a cambiar la programación en cuanto a el contenido de la página durante la semana. Ya no vamos a estar toda la semana ya. Al final del año pasado, pues bueno, sí me di cuenta que sí es bastante cansado producir tres nuevas entradas para el blog en la semana, para la página en la semana. Sobre todo las entradas de lucha japonesa y de la columna de los viernes, pues bueno, eran bastante, al principio sí era sencillo, pero Ahorita combinado con las tareas que tengo de la maestría, de repente, que pues bueno, es el principal motivo de que se va a reducir el contenido a lo largo de la semana en la página. Pues bueno, sí era un poquito cansado y hubo momentos en los que sí sentía que pues bueno, el contenido me lo sacaba prácticamente de la manga. Era más como que improvisado, no tan planeado, a pesar de que pues, tenía ratos en los que sí tenía chance de sentarme a revisar el calendario y pues bueno, vamos a escribir de acuerdo a esto, pero de todas maneras, combinar esto con las tareas de la maestría, pues bueno, sí se me complicó en algún punto. Inclusive, pues bueno, al final desde que fue noviembre, a mediados de noviembre, octubre, noviembre, prácticamente, pues sí dejé de producir varias, bueno, sí dejé de publicar varias secciones a lo largo de ese periodo de tiempo. Y pues bueno, ahorita este año sí se viene un poquito complicado en la cuestión, pues bueno, saben que estudio una maestría, pues bueno, es el último año. Y pues bueno, ahorita viene la etapa en la que pues tengo que poner en práctica los instrumentos, o por así decirlo, el instrumento y la metodología que estoy desarrollando, o bueno, que pues sí, que estoy desarrollando para mi proyecto de tesis. Y pues bueno, eso en parte va a complicar un poquito, obviamente, pues sí, va a complicar el trabajo aquí que tengo en la página. Entonces, esa fue otra de las razones, que bueno, la maestría ahorita pues es prioridad por ciertos compromisos que tengo ahí. Entonces, sí le tengo que dar un poquito más de tiempo a eso, pero pues bueno, sé que vale la pena para mí, teniendo paciencia. Y pues bueno, lo que vamos a hacer ahora es que, bueno, lo que voy a hacer ahora los viernes, voy a fusionar la sección de lucha japonesa con la sección, lo que era en la caverna, o lo que es en la caverna. Voy a ir turnándolo, una semana lucha japonesa, otra semana en la caverna. Así se me facilita un poquito más el trabajo y sobre todo que me aligera la carga. Y pues bueno, espero que de esta forma tenga un poquito más de tiempo, digamos que, para trabajar con la maestría y hacer y dedicarle el un buen tiempo a escribir estas secciones. El programa va a seguir igual los jueves. Y pues bueno, estuvieron viendo que el único que publiqué durante este último mes, pues bueno, fueron las carteleras de la Arena Puebla. Pero bueno, ese es uno de los cambios. ¿Qué otra cosa era? La imagen, el contenido y pues bueno, básicamente eso. Obviamente la sección en inglés ya tampoco la voy a producir, eso tal vez no sé, lo voy a dejar como que en stand-by, ahí va a seguir ahí va a seguir la sección. Y pues bueno, nada más, sí, ya para cerrar esto, nada más, entre vacaciones, para decir por qué no hice nada en un mes, sí me tomé un descanso, estaba un poquito ajetrado con la maestría, necesitaba así como que recargar pilas. También pues bueno, me fui de vacaciones, fui a visitar a mi hermana en Jalapa, ya no vivo aquí en Puebla, entonces pasé el año nuevo con ella. Regresando de Jalapa me enfermé, no tenía voz, me dolía mucho la garganta y pues bueno, no podía hablar. Y pues bueno, la semana pasada pues tenía un compromiso con la maestría, que era presentar mis avances del proyecto de tesis. Pues bueno, tenía que trabajar en una presentación y elegir la información que iba a presentar la semana pasada. Y pues bueno, por eso no hice acto de presencia en un mes. Espero que me hayan extrañado. Y pues bueno, también por ahí estuvo la cuestión del cambio de imagen que me mencioné hace un rato. Pues sí me tomó bastante tiempo, sobre todo elegir la combinación de colores que iba a tener este nuevo logotipo. Y pues bueno, ahí está. Así van a ser las cosas para este año. Que creo que debo mencionar que mi proyecto de tesis obviamente va de la mano con cosas que hago con el programa, pero creo que por el momento, hasta que no tenga esa parte, y que bueno, inclusive en algún punto lo voy a publicar en la página, pero por el momento no, hasta que no tenga nada, pues vaya, hasta que no tenga nada concreto, por así decirlo, pues bueno, no voy a poder publicarlo en la página. Más adelante, en algunos meses, conforme vaya avanzando, pues bueno, les diré de qué trata mi proyecto. Y pues bueno, básicamente eso es lo que va a pasar. Tenemos nueva imagen, nuevos horarios en la página, y pues eso es todo. Y también pues una disculpa por no haberme aparecido en un mes, pero de repente uno se cansa y pues bueno, necesita poner pausa un ratito para poder recuperar pilas. Pero bueno, aquí estamos de vuelta, trayéndoles lo mejor esperamos traerles lo mejor de la lucha libre, que bueno, lo que les traigamos para este año, pues bueno, sea mejor que lo ocurrido el año pasado. Y pues bueno, voy a hacer un corte, pues sí, ya llevo 11 minutos casi, pues bueno, voy a hacer un corte y ahora sí entramos en materia, principalmente con AAA y el consejo, y ya. Entonces, buen corte, regreso. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Creo que se me olvidó algo del segmento anterior. Les recordamos dos canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio. facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones y demás que tenemos a lo largo de la semana en el sitio oficial también. Y pues bueno, si no tienen Facebook, pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com. Si pusieron atención en el segmento anterior, sabrán que ya no nos aparecemos toda la semana, nada más vamos a estar lunes, jueves y viernes. De hecho, creo que voy a cambiar los jueves por algo. Pero bueno, no, vamos a dejarlo lunes, jueves y viernes y demás, con la cartelera, con el podcast los jueves y los viernes, que bueno, nos iremos intercalando con lucha japonesa y la columna de información, opinión escrita por el que les habla. Y eso era lo que no mencioné el segmento anterior. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Han pasado cosas interesantes este mes. Una de ellas, empezando con AAA, pues bueno, tuvieron su cierre de año en... tuvieron su cierre de año en Chiapas, si no mal recuerdo. Tuvieron varias funciones que bueno, no fueron grabadas para la televisión. Una de ellas en el Juan de la Barrera, cumpliendo con esta promesa de que se iban a presentar cierta cantidad de veces al año en este recinto, que bueno, a muchos les cayó bien, a otra persona pues bueno, no le cayó tan bien, pero bueno, eso. Obviamente el hijo del santo no le cayó muy bien que le quitaron, por así decirlo, su lugar predilecto para presentar las funciones de su empresa, que bueno, a ver qué pasa ahí con ellas, que el año pasado no hizo nada en ese sentido. Y pues bueno, en cuanto a AAA, pues sigue en curso lo que es la primera temporada de su programa en Estados Unidos, Lucha Underground. Ha tenido buen recibimiento. Inclusive hace poco ganó un premio allá en Estados Unidos. Pero bueno, agregándole más, por así decirlo, contenido a este programa, pues bueno. Era algo que ya se venía a venir desde que regresó a México e ingresó a AAA. Pues bueno, es la inclusión del patrón Alberto al grupo de luchadores que estará participando en la segunda mitad de esta temporada de, de Lucha Underground. Me quedé en el cuarto episodio, no lo he podido ver. No me puedo poner al corriente. Sí, son un poquito. Bueno, no son tan largos, son menos de una hora, pero vaya. Entre que los consigo y eso, pues bueno, sí, de repente se me va el avión y me pongo a ver otras cosas, pero bueno. A final de cuentas, esto se dio a conocer a través de una filtración. Público que asistió a las grabaciones de este evento, pues bueno, anunciaron que el patrón Alberto, pues bueno, ya había hecho su aparición para uno de los programas que se grabaron en Los Ángeles, y pues hasta el momento nada más es la información que se ha dado. Obviamente lo vamos a ver luchar y a ver qué pasa por ahí, pero por lo pronto se confirmó esto que bueno, ya todo el mundo veía venir desde que se anunció Lucha Underground y desde que Lucha Underground estaba anunciado. Y posterior a ello, con el regreso del patrón Alberto aquí a México. Y que bueno, va a llegar con un gran cartel. Porque pues bueno, llega como ex campeón de la WWE y ex campeón de peso completo de la misma empresa. Ay, perdón. Además de que llega como megacampeón de AAA. Y campeón de peso completo de esta empresa puertorriqueña, World Wrestling League. Que bueno, esto tiene poco que pasó. Creo que fue por ahí de principios de este mes que conquistó este campeonato. Y que bueno, además recordar que pues bueno, ya tuvo su primera presentación en Ring of Honor. Que parece que por lo que pude ver fue un buen encuentro el que tuvo con Christopher Daniels en su primera aparición con esta empresa independiente allá en Estados Unidos. Y pues bueno, además de que pues bueno, se anunció el ingreso del patrón Alberto a Lucha Underground, pues bueno, en temas extra cuadrilátero, por así decirlo. Pues bueno, el pasado fin de semana se les dio un reconocimiento a los Psycho Circus. ¿Cuál fue este reconocimiento? Pues bueno, fue haber ingresado a este, ¿cómo se llama? El Paseo de la Fama. No se llama el Paseo de la Fama. Vaya, les ¿cómo se llama este? Bueno, les hicieron un reconocimiento a base de este, el Paseo de la Fama en el Distrito Federal, que está en un centro comercial, en la Plaza de las Estrellas, es que no me acuerdo, acá lo tenía, en la Plaza de las Estrellas, en donde estampan su huella, estampan sus manos y dejan su firma, En este paseo que bueno, comparte con celebridades de la cultura popular mexicana, porque pues, si no hay otra forma de decirlo, de la cultura popular mexicana, no creo que sean, pero bueno, creo que sí son los, no estoy seguro, pero creo que sí son los primeros luchadores de AAA que reciben este reconocimiento. Pero básicamente, pues bueno, les dieron este reconocimiento, porque no es un premio, vaya, es simplemente un reconocimiento, y forman parte del Paseo de las Estrellas, junto con, bueno, no sé decirles quién más está ahí, pero bueno, sí, vamos a suponer que Carmen Salinas está ahí, porque es la primera persona famosa que se me ocurre. Estoy pensando en mi hermano, que él es que él es fan de Carmen Salinas. Sí, ya se imaginarán qué bonita familia, un hijo que le gusta la lucha libre y otro hijo que le gusta Carmen Salinas y ve una novela que ya no tiene a Pedrito Fernández. Ya no estoy quemando a mi hermano, él públicamente reconoce que le gustaba, o bueno, sí le gusta esa novela donde salía Pedrito Fernández, pero bueno, me desvío. Pues bueno, la Plaza de las Estrellas le entregó el reconocimiento a los Psycho Circus y pues bueno, a ver, buena forma de empezar el año para algunos luchadores de AAA. Y pues bueno, casi al final del mes, este próximo viernes, en otro orden de ideas, perdonen ustedes, en otro orden de ideas, ya este viernes empiezan las funciones de AAA que son grabadas para la televisión. Todo esto rumbo a Rey de Reyes, que seguramente se va a estar llevando a cabo por ahí de marzo, que es cuando normalmente lo llevan a cabo. Y pues bueno, este próximo viernes 23 de enero, en la Arena Naucalpan, en Naucalpan, Estado de México, pues bueno, se va a estar llevando a cabo la primera función que es grabada para la televisión. A ver qué sucede por aquí, porque pues bueno, no están digamos que los campeones importantes de la empresa. Obviamente sí están, digamos que los luchadores importantes, pero bueno, no está Taya Valkyrie ni siquiera el patrón Alberto, ni siquiera hay lucha de mujeres en este cartel. Entonces a ver qué tienen planeado para sus campeonatos, porque bueno, ya saben mi queja de siempre con cómo se manejan los campeonatos aquí en México. Pero bueno, ¿cuál es el cartel para este próximo viernes? Luthor, Venom y Dinastía se enfrentan a El Apache, Carta Brava Jr. y a Mini Psycho Clown en la primera lucha. En la segunda lucha, Bengala y Australian Suicide se estarán enfrentando a Pentagón Jr. y a Joe Leader. En la tercera lucha, lo que va a ser el... Ah, mira, ya van a empezar las eliminatorias. Si se dan cuenta, pues bueno, yo casi nada más veo de reojo los carteles y los leo a detalle ya que estoy grabando. No es la mejor idea, pero digamos que mantengo... ¿cómo decirlo? Para sonar un poquito realista cuando me sorprenda por algo, pero bueno, esto es una sorpresa. Empiezan las eliminatorias para para Rey de Reyes. Y pues bueno, en esta... ¡Ay, Dios, perdón! ¡Ay! En esta función, pues bueno, empiezan las... Lo que son los encuentros eliminatorios con el grupo 1, conformado por Aerostar, Superfly, Monster Clown e Hijo del Pirata Morgan. Estos cuatro luchadores, pues bueno, uno de ellos será uno de los finalistas para enfrentar a otros tres luchadores para obtener el título de Rey de Reyes. Y que bueno, a fecha, creo que no han confirmado la fecha, o se me pasó la fecha y no la vi, pero bueno. Estos cuatro luchadores abren la eliminatoria rumbo a Rey de Reyes. Y pues bueno, siguiendo adelante, la lucha semifinal, lucha en relevos australianos. La Parca, Jack Evans y Drago se enfrentan a los Hell Brothers, a Cibernético, a Verno y a Chessman. Esto en el encuentro semifinal. Y lo que va a ser la lucha estelar, pues bueno, Místesis y Psycho Clown se enfrentan al Hijo del Perro Aguayo y a Tejano Jr. Todo esto el próximo viernes 23 de enero a partir de las 9 de la noche. Y bueno, eso es lo que ha pasado con, digamos que lo destacable de que ha pasado con AAA en el último mes. Y pues bueno, voy a hacer un corte. Regreso con noticias del consejo. Y pues bueno, estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. ya para terminar este programa, pues bueno, voy con lo que es el resumen de los 6 días. De los 6 días que duró la gira de Fantástica Mania allá en Japón, recordando que pues, nuestra gira es una gira organizada en conjunto por el Consejo Mundial de Lucha Libre y New Japan Pro Wrestling, destacando el hecho de que pues, bueno, la mayoría de los luchadores que se presentan en esta gira pues, bueno, son luchadores mexicanos y pues, bueno, esta gira se llevó a cabo en Japón. Pues de lo destacable, empezando con las cuestiones de imagen equipo, que bueno, muchos luchadores sacan equipos especiales para esta gira. Y pues bueno, uno de ellos fue Naito, fue Tetsuya Naito, uno de los luchadores japoneses que estuvo participando en esta serie de eventos. Y digo, ya hago mención de Naito primeramente, pues, porque él normalmente, pues bueno, él es un luchador que pues bueno, lucha sin máscara, pero pues bueno, en esta ocasión decidió enmascararse para casi todos los encuentros en los que participó. Y de hecho, en casi todos los encuentros en los que participó, pues bueno, hizo equipo con la sombra. Y pues bueno, su máscara es No es bonita, pero sí es llamativa, e igual dan ganas de tenerla, porque básicamente es la máscara de la sombra. La sombra salió en algunas de estas presentaciones con una máscara bicolor, dividida en una franja, con una franja diagonal en negro y blanco, y pues bueno, con los adornos que con las figuras que integran su, que normalmente suelen integrar su antifaz. Y pues bueno, hagan de cuenta esa máscara, pero en color rojo, con una estrella y de boca abierta. Y pues bueno, lo que se me hizo curioso y por lo que me gustó esta máscara es que pues bueno, uno de los ojos de esta máscara pues hagan de cuenta, se hizo un ojo sobre el ojo. Haciendo ¿cómo se llama? Haciendo alusión a este gesto que hace Naito cuando posa para las fotos, de que se abre los párpados, se abre el párpado del ojo izquierdo, para que pues bueno, la mayoría de los asiáticos tienen así como que los ojos, parece que los tienen cerrados. Pues bueno, lo que hace Naito normalmente cuando posa para una foto, pues bueno, se abre el párpado del ojo izquierdo y pues bueno, básicamente hace alusión a eso. Me gustó mucho ese equipo. Por ahí también Mephisto sacó equipos especiales, pero haciendo alusión a superhéroes. Nada que ver con... Yo me quedé traumado con esa máscara que sacó en 2013 o 2014, que era como una interpretación de lo que es un diablo, bastante buena. Y pues bueno, también por ahí Volador Junior también llevó equipos especiales, pero de ahí en fuera, esos son como que los tres luchadores que llevaron, digamos que, una indumentaria especial para esta gira. Y ya con los encuentros como tal, pues bueno, de entrada mencionar que... Ay Dios, perdón, mencionar que hubo tres luchas de campeonato a lo largo de estos 6 días. Una de ellas, pues bueno, se llevó a cabo lo que fue en lo que fue el cuarto día, sí, fue el cuarto día. De hecho, en este mismo cuarto día hubo una competencia especial de un torneo en parejas, pero bueno, en este mismo día, pues bueno, se puso en disputa lo que fue el campeonato mundial de peso semicompleto. Del Consejo Mundial de Lucha Libre, que bueno, está en posesión de Ángel de Oro. Le pusieron como retador a Okumura. Pues bueno, Ángel de Oro siguió como campeón de esta categoría, o bueno, como dueño de este título. Y bueno, además de que pues bueno, se llevó a cabo este torneo denominado Fantastica Mania 2015 Tag. Bueno, si lo leemos en inglés, que está escrito en inglés, pues bueno, Fantastica Mania 2015 Tag Tournament. Ay, qué bonito hablo inglés. Pues bueno, participaron en un principio 8 equipos. Se fueron eliminando hasta el final quedar 2. Y pues bueno, ¿quiénes participaron? Rey Cometa y Stuka Junior, Mr. Niebla y Bárbaro Cavernario, Último Guerrero y Gran Guerrero, Volador Junior y Estigma, Mephisto y Pólvora, Místico y Tritón, Atlantis Máscara Dorada y Tetsuya Naito con la Sombra. Pues bueno, estos fueron los 8 equipos que participaron en este torneo de parejas. Y bueno, al final Atlantis y Máscara Dorada se enfrentaron a Último Guerrero y a Gran Guerrero. Y pues bueno, el bando técnico se llevó este mini torneo. Que bueno, muy a lo... algo que se acostumbra mucho en Japón es que, pues bueno, entre luchas de campeonatos, torneos y demás, pues suelen dar trofeos muy bonitos, y esta no fue la excepción. Un trofeo chiquito, pero la verdad sí está interesante. De hecho, se parece al trofeo que se da en la Copa del Mundo el trofeo que se da en la Copa del Mundo de fútbol. Bastante parecido, de hecho, pero igual es un trofeo bastante bastante bonito. ¿Qué más pasó por ahí? Hubo otros dos campeonatos en juego. De hecho, el último día fue que se pusieron en juego estos dos cinturones. Y de hecho, ya la regué. Bueno, ahorita lo corrijo. Por un lado se puso en juego el campeonato mundial histórico NWA, que está en posesión de Volador Junior. Por ahí estuvo lo puso en juego frente a Okumura. Lo perdí, no es cierto, aquí está. Lo puso en juego frente a Gran Guerrero, perdonen ustedes, y no fue el último día, fue el quinto día que estuvo en juego este par de cinturones. El primero de ellos, pues bueno, fue el campeonato mundial histórico de peso medio en posesión de Volador Junior, y que pues bueno, se enfrentó al Gran Guerrero, que fue su retador para esta lucha. Y pues bueno, Volador Junior salió avante de este enfrentamiento, retuvo su campeonato. Y el otro cinturón que estuvo en disputa, pues bueno, fue el campeonato nacional, pero de peso semicompleto. No es cierto, el campeonato de peso semicompleto, pero en su versión nacional. Que bueno, este título está en posesión de Mephisto, y que bueno, tuvo de retador Stuka Junior. Y pues bueno, al igual que Volador Junior, pues bueno, Mephisto retuvo su campeonato, pero como que le costó un poquito más de trabajo, porque el encuentro de Mephisto se fue hasta los 13 minutos, mientras que el encuentro de Volador, pues bueno, se fue hasta un poquito más de 10 minutos. Y pues bueno, así es de los campeonatos que estuvieron en juego durante esta gira. Campeonatos japoneses no se pusieron en disputa. Seguramente veremos a algún luchador mexicano peleando por ellos a lo largo de este año. Y lo otro, lo más destacable de los 6 días que duró esta gira de Fantastica Mania, pues bueno, fue que ahora sí, al final de esta gira, pues se anunció la incorporación de un luchador mexicano a New Japan Pro Wrestling. Es el caso de Máscara Dorada. Y pues bueno, no se va a incorporar solo por un par de funciones o para algunos de los torneos que se llevan a cabo a lo largo del año en New Japan. Pues en un movimiento así un tanto futbolero, porque pues básicamente como que las condiciones del contrato son nos remiten así como que a las transferencias que hay en el fútbol en verano y en invierno. Pues bueno, Máscara Dorada se va a ir y va a sonar bien futbolero el comentario que voy a hacer. Se va a ir a préstamo con opción a compra por un año a New Japan Pro Wrestling. Que bueno, esto no es esta práctica no es nueva en Japón. Creo que es de las cosas que me gusta de la lucha japonesa. Que bueno, se prestan luchadores. Se prestan luchadores para funciones especiales. Y que bueno, inclusive en los últimos dos años New Japan sí se ha hecho así como que la tarea de conseguir que les presten luchadores por más tiempo. El caso más reciente fue por ahí mencionaban a Bushi, que estaba en All Japan Pro Wrestling. También por ahí en el último año estuvo prestado Kota Ibushi, que venía de DDT y que al final sí le terminaron dando un contrato digamos que más largo. Por ahí creo que también Kenny Omega estuvo prestado por unos meses. Y pues bueno, Máscara Dorada se aún este grupo de luchadores. Que bueno, él no es digamos que un luchador nuevo allá en Japón, por así decirlo. Ya ha estado en diferentes torneos de New Japan Pro Wrestling. Estuvo en un G1 Tag League en 2010, por ahí estuvo en Best of the Super Juniors, estuvo en el equivalente de la competencia, al equivalente del G1 Tag League, pero a nivel de peso semicompleto también. Y pues bueno, por ahí estuvo en parece ser en un par de Wrestle Kingdom que tengo que checar. Pero bueno, ojalá que le vaya bien. Justo lo que comentaba, bueno, lo que llevo pidiendo varios años, que algún luchador mexicano se vaya para allá por más de un mes o por más de dos semanas, que es normalmente el periodo de tiempo que se van para allá a Japón. Pero bueno, me da gusto. Y pues insisto, ojalá le vaya bien y ojalá que pues bueno, lo veamos en un periodo, digamos, en un tiempo, digamos, que más de un año, que vaya, no cumpla solo el año y se regrese a México. Lo queremos ver más tiempo allá. Y pues bueno, los mejores deseos para Máscara Dorada, que se nos va a Japón por un año. Y pues bueno, a grandes rasgos eso fue Fantástica Mania. 6 días, a ver si para el próximo aumenta a 7, no lo creo, pero bueno, vaya, ha ido aumentando conforme pasan los años un día. Pero bueno, a ver qué sucede. Los recintos donde se presentan, pues bueno, no son tan grandes, pero pues igual destaca el hecho de que organicen 6 días de funciones de lucha libre mexicana allá en Japón, en conjunto con varios luchadores japoneses. Pero bueno, ya para terminar, pues bueno, les tengo lo que va a ser la cartelera para este próximo viernes en la Arena México. Que bueno, hay un detalle especial por ahí, te lo menciono. Pues bueno, empezando con la primera lucha, Flyer y Sensei se enfrentan a Supercomando y Artillero en el encuentro que abre las hostilidades este próximo viernes. En la segunda lucha, Tritón, Pegaso y Oro Junior se enfrentan a Virus, a Sangre Azteca y a Bobby Zavala. Que por ahí estaba viendo otro de los equipos que ya no quise mencionar, pero bueno, fotos de Tritón en Japón. Traía un equipo con la combinación blanco y dorado que pues, inevitablemente nos terminó recordando a varios a Místico. Y pues bueno, como que de por sí la combinación de bueno, no tenía por qué hacer eso, pero vaya, la combinación de colores que tiene su equipo es bastante bastante bonita, a mí me gusta la verdad. blanco con verde y azul no se ve tan mal. Pero bueno, no, por ahí también sacó un equipo muy mexicano, negro, verde, blanco y rojo por ahí. Pero bueno, por ahí también sacó un equipo con colores de Místico. Pues bueno, no, no debería de hacer eso, en fin. Tercera lucha, lucha de damas. Dark Angel, Marcela y Princesa Suhei se enfrentan a Amapola, a Tiffany y a Dalis la Caribeña. Cuarta lucha, Macho Relámpago, recordando que este tipo de enfrentamientos tienen límite de tiempo de 10 minutos, además de que es de una sola caída. Valiente se va a estar enfrentando a Kamaitachi. En lo que es el encuentro semifinal, Marco Corleone, La Sombra y La Máscara se enfrentan a Thunder, a Shocker y al Negro Casas. Y el encuentro estelar, el detalle y lo destacable que les mencioné hace unos segundos, pues bueno, es el regreso de Místico 2, ya recuperado de su lesión. Inclusive, pues bueno, estuvo en algunas de las funciones de Fantástica Mania. Pues bueno, va a estar presente en la Arena México este próximo viernes. Místico 2 hace equipo con Volador Junior, con Máximo y Último. No es cierto, con Volador Junior y con Máximo para enfrentarse a Último Guerrero, a Terrible y a Rey Bucanero. Todo esto el próximo viernes 23. Viernes 23 a partir de las 8 y media de la noche. Evento grabado para la televisión. Y pues bueno, es todo por. Por esta semana, sí, ahora sí ya fue el primer programa del año. Disculpen ustedes, entre enfermedades, vacaciones, trabajo, escuela y demás, pues bueno, hasta ahorita nos pudimos hacer, aparecer por aquí. Pero bueno, esperemos que esto ya esperemos, digamos que seguir con la rutina normal de aparecernos una vez por semana por estos lados. Y bueno, yo me despido. Muchas gracias por haberle dado play. Mi nombre es Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y pues bueno, esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.